déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Crucificado y triste, no quiero estar mañana crucificado.